maestro luchando también está enseñando. Maestro luchando también está enseñando. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Compañeros y compañeras, maestras, maestros, pueblo que nos acompaña el día de hoy, queremos decirles que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde el primer momento que tuvo noticias de los hechos sangrientos de Ayotzinapa, hemos estado presentes. Que hoy el dolor que nos acompaña es de todos, que la exigencia de la aparición con vida de nuestros compañeros normalistas es una demanda que no debe de ser quitada de todos los pliegos petitorios de todas las organizaciones sociales y políticas de este país. Que hoy debemos de comprender que la lucha que brindan las normales rurales de este país, y en específico los compañeros de Ayotzinapa, es por la defensa del normalismo, es por la defensa de la educación pública, es por la defensa de tener educación pública y gratuita para todos en este país. No es un hecho aislado, no es un hecho que sucede en una parte del país, es una situación sistemática, continua, de este gobierno de Peña Nieto, que en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, ha actuado con la misma actitud. El maltrato, la intimidación, presos políticos, el asesinato, como lo ocurrió en Oaxaca. Sin embargo, hoy, de acuerdo a la Dirección Política Nacional de la CENTE, debemos de seguir construyendo entre todos una gran fuerza nacional. Debemos unificar, encontrar los puntos de encuentro, dejar a un lado las diferencias y salir adelante en la demanda que en este momento elaboramos, la aparición con vida de nuestros 43 compañeros. No puede ser que dejemos a un lado, que lo hagamos a segundo nivel. El compromiso hoy es la aparición con vida. Sí, que renuncie Cerón. Sí, que se vaya Peña Nieto. Lo importante, compañeros, es que aparezcan los 43 compañeros. No podemos secar en la idea de seguir organizándonos para que esto ocurra. No puede ser, no puede ser que esperemos cada mes para reunirnos bajo estas circunstancias. Todos los días, en cada casa, en cada reunión, en cada centro de trabajo, debemos de promover la organización de todos, la unidad de todos, para que tengamos mejor claridad y no dejar que este gobierno destruya lo que sucede en la educación pública de este país y que no olvide en ningún lugar lo que corresponde a que nuestros padres de familia logren el objetivo, que es de todos, la aparición de comida de sus hijos, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros normalistas y maestros de este país. Los convocamos a seguir todos los días con esta demanda y no nada más vernos cada 26. Es necesario que sí renuncie Cerón, que renuncie Peña y que todos nosotros en cada hogar y en cada centro de trabajo exijamos la aparición con vida de nuestros 43 compañeros. ¡Hasta la victoria siempre! ¡No!